desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos de Radio Cosmos, un nuevo programa desde Argentina, desde el sur, explorando el cosmos, programa que hacemos Esther Letrica, Víctor Vivé y quien les habla, Ricardo Sánchez, para Radio Cosmos de México. Como les recordamos cada semana, nuestro contacto es a través de la dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com. Y en la primera parte de este programa, quiero compartir con ustedes un artículo que nos envía el licenciado Mariano Rivas. ¿Lo recuerdan? Mariano Rivas es uno de los divulgadores de la astronomía más importantes que tiene la Argentina, que trabaja en el planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires y ha compartido varios programas con nosotros, inclusive una entrevista hace un tiempo. Mariano nos envía este artículo que salió publicado en el diario Página 12 el día 10 de febrero de este año y se titula Hielo y Fuego, meteorología de otros mundos, y que comienza así: calores que derriten el plomo y fríos que dan calambre de solo imaginarlos. Atmósferas gruesas, opacas y aplastantes, y otras absolutamente ligeras e insignificantes. Inmensos y coloridos remolinos de gases y tormentas globales de polvo anaranjado. Copiosas lluvias de metano y vientos que duplican la velocidad del sonido. Evidentemente, los mundos vecinos de la Tierra muestran una impresionante diversidad climatológica. Rasgos curiosos y fenómenos extremos, cuyos mecanismos han sido desvelados, al menos parcialmente, por la astronomía de las últimas décadas. Vamos a echarle una mirada a los alucinantes perfiles meteorológicos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Titán, la gran luna de Saturno, Neptuno y Plutón. Un paseo de cientos y miles de millones de kilómetros que dejará bien en claro por qué nuestro planeta es una suerte de frágil oasis dentro del gran reino solar. El récord de Mercurio. El planeta más chico del sistema solar, hasta hace poco ese título estaba reservado para el ex planeta Plutón, es una bola de hierro y roca pelada. Un mundito de menos de 5.000 kilómetros de diámetro que muestra un rostro grisáceo y absolutamente lastimado por incontables cráteres. Huellas de los tiempos más violentos del sistema solar y que han permanecido casi intactas luego de miles de millones de años. Es que, al igual que en la Luna, en Mercurio no hay atmósfera, más allá de las ínfimas trazas de helio y argón, ni vientos ni lluvias, ni nada que altere significativamente el relieve. Sin atmósfera, el cielo es siempre negro. Y lo más importante, sin atmósfera, la temperatura oscila salvajemente. En los larguísimos días de Mercurio, que duran meses, el cercano sol pega sin piedad y el suelo arde a 400 grados centígrados. Pero de noche, la temperatura se derrumba estrepitosamente, llegando casi a 200 grados bajo cero. Son 600 grados centígrados de diferencia. Ante semejante extremos, las pobres rocas mercurianas crujen, simple e impresionante. Mercurio tiene la amplitud térmica más grande de todo el sistema solar. Venus, el infierno existe. En estos anocheceres de verano, Venus, el famoso lucero, brilla intensamente en el cielo del oeste. Y al mirarlo a ojo desnudo, cuesta creer que ese inocente punto de luz, que lleva el nombre de la diosa del amor y la belleza, sea el lugar más horrible y hostil que pueda concebirse. A diferencia de Mercurio, Venus sí tiene una atmósfera. ¿Y qué atmósfera? Una coraza gaseosa 90 veces más densa que la nuestra. Un manto visualmente impenetrable, formado casi exclusivamente por dióxido de carbono. Sí, el mismo gas que, aquí en la Tierra, es el principal responsable del creciente efecto invernadero, que calienta el planeta década a década y que ha sido tapa de todos los diarios en los últimos días. Pero, dadas las enormes proporciones, en Venus la cosa es mucho más terrible. Ese manto de dióxido de carbono atrapa la radiación infrarroja del Sol, y entonces la temperatura en la superficie supera los 470 grados centígrados, suficiente como para fundir el plomo. El simpático lucerito vespertino tiene otras dos delicadezas meteorológicas. La presión atmosférica a nivel del suelo venusiano es tan aplastante que equivaldría a estar bajo el agua a 900 metros de profundidad. Por si fuera poco, en esa misma atmósfera flotan grandes nubes de ácido sulfúrico. En Venus, el vulcanismo ha lanzado azufre hacia afuera, que son, justamente, las que la opacan y la tiñen de un muy venusino color marrón amarillento. En los años 70 y comienzo de los 80, las muy audaces sondas soviéticas Venera se animaron a posarse en el suelo de Venus. Y a poco de llegar y transmitir algunos datos e imágenes, quedaron aplastadas y achicharradas. Y no es raro, al fin de cuentas, estaban en el mismísimo infierno. Marte y sus tormentas de polvo. A fines de junio de 2001, los astrónomos de todo el mundo observaron que algo muy raro estaba pasando en Marte. Día a día, los telescopios mostraban cambios en el disco marciano. Las típicas marcas superficiales que suelen verse iban desapareciendo, como si algo las fuese borroneando. Finalmente, a comienzos de julio, todo el planeta se había convertido en una bola lisa y aburrida de color ladrillo. ¿Qué había ocurrido? Ni más ni menos que uno de los fenómenos meteorológicos más curiosos del sistema solar: las clásicas tormentas de polvo de Marte. Solo que esta vez, el fenómeno había alcanzado una escala global. Los astrónomos están familiarizados con las tormentas de polvo marcianas. De hecho, se las observa desde el siglo XVIII. Los telescopios las muestran como manchones amarillentos sobre el disco del planeta. Suelen aparecer durante la primavera de cada hemisferio, cuando la temperatura comienza a subir, calentando la fina atmósfera marciana de dióxido de carbono. Todo en su medida, claro, porque en Marte las temperaturas típicas son de 40 a 60 grados bajo cero. La cuestión es que esos cambios térmicos suelen generar grandes movimientos de masas de aire, poderosos vientos de hasta 160 kilómetros por hora, que levantan el fino polvillo anaranjado que cubre el oxidado suelo marciano. y así se forman inmensas nubes de polvo que quedan en suspensión durante semanas e incluso meses. El ojo rojo de Júpiter. Dejamos a Marte y sus tormentas de polvo y nos vamos tres veces más lejos del Sol. Allí está Júpiter, el brillante planeta que, en estos días, asoma por el horizonte del este bien pasada la una de la mañana. Para muchos, este gigantesco mundo de gas, casi todo hidrógeno, es una suerte de laboratorio meteorológico. Su atmósfera, de cientos de kilómetros de espesor, es un revoltijo de masas de hidrógeno, helio, metano y amoníaco que se retuercen y giran a toda velocidad, formando bandas paralelas al ecuador joviano. Y justamente en esa atmósfera turbulenta y colorida, producto de múltiples y complejas reacciones químicas, y sobre el hemisferio sur del planeta, se encuentra la famosísima Gran Mancha Roja. Es un remolino de gases de forma ovalada que mide 25.000 por 12.000 kilómetros. Allí entrarían dos planetas como el nuestro. Y tal como observaron distintas sondas espaciales, como las Voyager a fines de los 70 y la Galileo en los 90, está contorneada por dos corrientes opuestas de vientos, que soplan a 600 kilómetros por hora. Al parecer, el motor de esos vientos y de los demás vientos jovianos serían las fuertes corrientes de convección verticales generadas por el tremendo calor interno del planeta. El descomunal ojo rojo no es la única tormenta de Júpiter, pero sí la más grande y la más longeva. Se la conoce desde mediados del siglo XVII. Lluvias de metano. Duplicando las distancias, llegamos al reino de Saturno. Y allí está Titán, su luna prodigio. No solo por ser enorme, con más de 5.000 kilómetros supera en tamaño a Mercurio, sino, especialmente, por su gruesa atmósfera de nitrógeno, un rasgo único entre las más de 160 lunas conocidas del sistema solar. La fría atmósfera de Titán presenta un típico color anaranjado, producto de la presencia de complejos hidrocarburos que se forman cuando la luz solar desarma las abundantes moléculas de metano que flotan por doquier. Y justamente el metano es el tema. Tal como muchos científicos sospechaban, la nave Cassini, en órbita alrededor del planeta desde el 2004, y su sonda de descenso, la Huygens, detectaron fuertes evidencias de lluvias de metano en Titán. Grandes nubes aparecen y desaparecen, como una de más de 2.000 kilómetros recientemente observada en el polo norte del satélite, sugiriendo precipitaciones. Y también enormes surcos y parches oscuros en la superficie, que parecen ser ríos y lagos de metano líquido. En suma, todo indica que en la superluna de Saturno, el metano sigue un ciclo similar al del agua en la Tierra. Pero claro, allí la temperatura es de 180 grados centígrados bajo cero. Y cualquier masa de agua debe estar congelada. En Titán, el agua en realidad es el metano. Por eso no se habla de un ciclo hidrológico, sino más bien metanológico. Si hay lluvias, es probable que en los anaranjados cielos de Titán también se formen arcoíris. Los vientos más veloces. En agosto de 1989, y luego de visitar a Júpiter, Saturno y Urano, la inolvidable Voyager 2 de la NASA llegó a Neptuno, la última estación de su extraordinario tour interplanetario. Durante aquel sobrevuelo, tan fugaz como histórico, la nave fotografió de cerca al planeta azul y realizó algunos sensacionales descubrimientos. Dado que Neptuno está 30 veces más lejos del Sol que la Tierra y que, por lo tanto, recibe una milésima parte de la luz solar que llega a nuestro planeta, los científicos esperaban encontrarse con un mundo oscuro y dormido. Y sin embargo, no fue así. La gélida atmósfera de Neptuno, formada por nitrógeno, helio y metano, resultó ser un espectáculo de meteorología extraterrestre. Grandes tormentas gaseosas, entre ellas una llamada Gran Mancha Oscura, del tamaño de la Tierra, finas nubes de cristales de hielo y vientos extremadamente poderosos. Ni más ni menos que los más veloces de todo el sistema solar. 2.400 kilómetros por hora. 8 veces más rápidos que los peores huracanes terrestres. ¿De dónde sale semejante furia atmosférica? Evidentemente, no descuálida la radiación solar que recibe. Más bien, todo apunta hacia un núcleo muy caliente, que al interactuar con las capas gaseosas más externas y frías, desata los violentos fenómenos observados. Una versión menor de Júpiter. Hielos eternos, atmósfera efímera. Inmediatamente, más allá de Neptuno, comienza el cinturón de Kuiper, un enorme anillo de escombros de hielo y roca que rodea al Sol, y que se extiende hacia afuera por miles de millones de kilómetros. Allí mezclado, entre tantos otros objetos similares, aunque menores, está Plutón. El ex planeta número 9, que hace unos meses perdió su chapa planetaria a manos de la Unión Astronómica Internacional, justamente por su similitud y proximidad con otras cosas parecidas, es una bola de roca envuelta por un grueso manto de nitrógeno congelado. Un oscuro mundito a 230 grados centígrados bajo cero. Y apenas envuelto por una finísima atmósfera de nitrógeno que ni siquiera es permanente. Veamos. Como la órbita de Plutón es muy excéntrica, es decir, muy ovalada, su distancia al Sol varía notablemente entre 4.500 y 7.500 millones de kilómetros. Y eso hace que haya ciertas oscilaciones en sus temperaturas, oscilaciones que son suficientes como para congelar o sublimar esa atmósfera a lo largo del año plutoniano, que dura casi 2 siglos y medio. Hielos eternos en la superficie y una atmósfera escuálida que va y viene. Y frío, muchísimo frío. Este paseo astrometeorológico ha terminado. Hemos viajado miles de millones de kilómetros desde los extremos térmicos de Mercurio y los horrores venusinos hasta los vientos de Neptuno y los hielos eternos de Plutón, pasando por las tormentas de polvo de Marte, los huracanes de Júpiter y las gélidas lluvias de metano de Titán. Al mirar semejante panorama, la Tierra asoma como un oasis excepcional. La verdad, da gusto volver. Y así le agradecemos a Mariano Rivas, el licenciado Mariano Rivas, coordinador del área de astronomía del planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei, por su aporte a este programa de radio. Gracias, Mariano. Y ya que venimos hablando de la climatología, hay una noticia que dice que el calentamiento global podría estar ocasionado por los rayos cósmicos. Parece que en definitiva, después de tantas reuniones, nadie está muy seguro de la causa de, o las causas de este calentamiento global. Según dice un artículo, el calentamiento global podría estar ocasionado no solo por el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, sino también y principalmente por los cambios en la intensidad de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra y que alteran la nubosidad de nuestro planeta, según señala un estudio realizado por científicos del Centro Nacional Espacial de Dinamarca. Los experimentos que desarrollaron los miembros de este equipo demostraron que los electrones liberados por los rayos cósmicos ayudan a la formación de los llamados aerosoles, que son el conjunto de partículas suspendidas en un gas, que forman los núcleos de condensación de las nubes. Por otro lado, las tendencias climáticas anómalas que se dan en la Antártida confirman el papel de las nubes en el cambio climático, según informa este centro danés. Se sabe que los rayos cósmicos y la actividad magnética del Sol influyen en las fluctuaciones climáticas en escalas temporales de décadas, siglos y hasta milenios. En intervalos de tiempo más largos, las transformaciones que se dan en el entorno galáctico llegan a tener consecuencias tan drásticas como las que refleja la teoría geológica que se llama Tierra Bola de Nieve, que señala que en un pasado remoto nuestro planeta estuvo totalmente cubierto por hielo, incluidos los océanos. Las investigaciones acerca de los rayos cósmicos y su influencia en el clima, llevadas a cabo en el Centro Nacional de Dinamarca, señalan que el clima está gobernado principalmente por las partículas atómicas procedentes de estrellas que han explotado. Estos rayos cósmicos ayudan a formar las nubes corrientes. En caso de que haya un nivel más alto de rayos cósmicos, se forman más nubes y el mundo se oscurece, enfriándose. Por el contrario, los intervalos temporales de climatología más suave se originan por la disminución de la cantidad de rayos cósmicos que inciden en la atmósfera y la consecuente disminución de la nubosidad. Estos científicos explicaron su descubrimiento en un artículo titulado Cosmoclimatología. Emerge una nueva teoría, publicado el mes pasado en la revista Astronomy and Geophysics. En este artículo señalan que las mediciones llevadas a cabo por satélite durante los últimos 20 años han demostrado que la formación de nubes de baja altitud se da poco después de que haya variaciones en los rayos cósmicos. El Centro Espacial de Dinamarca ha estudiado esta relación a través del experimento SKY, que utilizó muones, que son partículas subatómicas muy chiquitas, cuya carga eléctrica puede ser positiva o negativa, capaces de penetrar hasta la sede de este centro de investigación. El experimento descubrió que la actividad solar es en la actualidad la más alta de los últimos 1000 años, lo que según los científicos daneses explica el calentamiento global por causas naturales y no artificiales. Las hipótesis de los investigadores, verificada por el experimento, es que los electrones liberados en el aire por los muones de los rayos cósmicos aceleran significativamente la formación de grupos moleculares de ácido sulfúrico y moléculas de agua, que dan lugar al núcleo de condensación de las nubes. Es en ese núcleo donde el vapor de agua se condensa para producir las nubes. La intensidad de los rayos cósmicos cambia en función de la variación del campo magnético del Sol, que repele los rayos cósmicos que llegan del resto de la galaxia antes de que estos alcancen la Tierra. El carbono 14 radioactivo y otros átomos poco comunes originados en nuestra atmósfera por los rayos cósmicos proporcionan un registro de la intensidad de estos rayos durante los últimos 12.000 años. Si la reacción del Sol ante dichos rayos fue débil y, por tanto, la intensidad de la incidencia de los rayos en nuestro planeta fue alta, en la Tierra se dieron condiciones climáticas frías por el aumento de las nubes. La más reciente de estas situaciones fue la que se llama Pequeña Edad de Hielo, que culminó a mediados del siglo XIX. Alrededor de 1850, el clima del mundo empezó a calentarse de nuevo y puede decirse que la Pequeña Edad de Hielo se acabó en ese momento. Algunos científicos creen que el clima de la Tierra todavía se está recuperando de la Pequeña Edad de Hielo y que esta situación se suma a las preocupaciones del cambio del clima causado por el hombre. En escalas de tiempo mucho más largas, la intensidad de los rayos cósmicos varía de forma más radical por la influencia de los cambios en la galaxia. Durante los pasados 500 millones de años, la Tierra ha atravesado cuatro periodos extremadamente calurosos, con escasez de hielo y niveles oceánicos elevados, y cuatro episodios extremadamente fríos. Los científicos del Centro Danés vinculan estos cambios al recorrido del Sol y de nuestro planeta por la Vía Láctea, que presenta diversos niveles de incidencia de rayos cósmicos sobre la Tierra. Por tanto, como concluyen los científicos, resulta evidente que los vientos estelares y el magnetismo son factores cruciales en el origen y la viabilidad de la vida. En comparación con ellos y su capacidad de influenciar en el clima, las emisiones humanas de dióxido de carbono a la atmósfera parecen literalmente insignificantes. La tesis expuesta por estos científicos generó una cierta polémica en la comunidad científica que, en parte, la considera un atentado a otras investigaciones como la que se difundió en febrero del grupo de más de 600 científicos de 40 países que se reunieron para analizar este tema. En ese informe se dice que con una certeza del 90%, las actividades humanas han provocado el calentamiento global durante los últimos 50 años. The Times, por ejemplo, se hace eco de esta polémica al tiempo que señala que la ortodoxia debe ser modificada ante estas evidencias. Pero no es una voz solitaria. Nature, la famosa revista científica, había anticipado algo de esta polémica en septiembre. Y por su lado, Space Science Reviews acaba de publicar otro artículo en el que 14 investigadores señalan a lo largo de 140 páginas la influencia de la astronomía, el Sol y los efectos cósmicos sobre la Tierra y el clima de nuestro planeta. De la misma manera, la revista Dendrocronología señala, en otro artículo recién publicado, que el polvo interestelar puede desempeñar un papel rector en el cambio climático. Y para finalizar, el CERN, el Laboratorio de Investigación Nuclear Europeo, con sede en Ginebra, anunció en octubre pasado que el proyecto conocido como CLUD ha comenzado a reunir datos para determinar la influencia que podrían tener los rayos cósmicos galácticos sobre la formación de las nubes y el clima de la Tierra. El CERN empleará por primera vez el acelerador de la física de alta energía para estudiar la atmósfera y el clima. Si bien, como explica en su artículo, desde el año 2000 investiga la influencia de los rayos cósmicos para corroborar o rectificar las investigaciones de sus colegas daneses. Y bueno, en todo esto del cambio climático parece que también hay muchos intereses, así que hay que tener cuidado con las opiniones. Esto parece estar acompañado por el experimento, así que se podría decir que es la visión científica, por lo menos de parte del problema del cambio climático. Habrá que esperar un poco más y ver qué dice el resto de los estudios para llegar a alguna conclusión un poco más clara. Por ahora hay mucho de especulación en todo esto también, así que veremos qué nos dice el tiempo. Y hoy, 21 de marzo, ingresamos en el equinoccio vernal. Precisamente a las 007 horas de tiempo universal, el Sol cruzó el ecuador celeste hacia el norte, lo que se traduce en el comienzo del otoño para los habitantes del sur y la primavera en el hemisferio norte. En el día de hoy el sol sale exactamente en el punto cardinal este y se oculta justo en el oeste. A partir de ese momento se irán desplazando la salida y puesta del sol hacia el norte. Los días se acortan y los rayos solares inciden en forma oblicua sobre nosotros. Como consecuencia de todo ello, es que comienza el otoño en el sur, preámbulo del invierno. Como muchos saben, todo esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado 23 grados 26 minutos con respecto a la eclíptica, que es la, bueno, la órbita terrestre alrededor del Sol. Claudia Pérez Ferrer, de la ciudad de Mar del Plata, nos invita a hacer un experimento. Imaginemos una esfera atravesada de lado a lado por una varilla. Ahora, inclinémosla unos 23 grados. A continuación, hagamos trasladar la esfera Tierra alrededor de una lámpara Sol sin variar la dirección hacia la que apunta el eje. Veremos que la luz solar incide sobre el polo norte en un punto de la órbita y en el sur en otro. Esto representaría los solsticios. A 90 grados de estos puntos encontraremos otros dos que representan los equinocciales. El sol ilumina de igual modo cada una de las dos mitades de la esfera Tierra. En razón de ello, alrededor de esta fecha, aproximadamente unos días más, unos días menos, serán de igual duración el día y la noche. De ahí viene la palabra equinoccio. El sol permanecerá igual tiempo sobre que debajo del horizonte. En la Antártida se preparan para la larga noche. Entre el 21 y el 23 de marzo, en el Polo Norte, reaparecerá lentamente el disco del sol, luego de 6 meses de no verlo. Mientras tanto, en la Antártida se despedirán de él. Le demandará alrededor de 2 días al disco sumergirse detrás del horizonte, creando primero un crepúsculo de unos 15 días para luego dar paso a la llamada noche polar. Tendrán que aguardar al 21 de septiembre para volver a verlo. En ese momento, subirá y ya no desaparecerá por otros 6 meses. Simplemente se lo podrá ver con un movimiento aparente paralelo al horizonte, dando una vuelta completa en 24 horas. Agradecemos este aporte nuevamente a Claudia Pérez Ferrer del grupo Achernar, Difusión de la Astronomía, de la ciudad de Mar del Plata, miembro de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Y una noticia nos dice que ya está en construcción la primera supercomputadora espacial. Ingenieros de la Universidad de Florida y de la compañía Honeywell Aerospace están diseñando y construyendo el ordenador que será 100 veces más rápido que cualquier otro de los que hoy viajan al espacio. Su lanzamiento está planeado para el año 2009 a bordo de un cohete de la NASA, en una misión de prueba. Una computadora así es necesaria para procesar con rapidez la creciente cantidad de datos reunidos por los satélites científicos más avanzados. También es necesaria para que las sondas espaciales puedan tomar decisiones más rápidas por sí solas, independientemente de sus controladores de tierra. Los ordenadores se han vuelto mucho más potentes y veloces en las últimas décadas, pero esos avances se han limitado al hardware diseñado para operar en la Tierra. El motivo es que a todos los ordenadores enviados al espacio se les debe reforzar de un modo especial para protegerlo de las radiaciones cósmicas que circulan fuera de la atmósfera terrestre. El proceso para acorazarlos conlleva a restar velocidad a su rendimiento e incrementa su tamaño y su precio. El resultado es que aun cuando los satélites y las ondas espaciales han mejorado mucho su capacidad de recopilar información, la mayoría de sus datos debe enviarse a las estaciones en tierra para su procesamiento, y las velocidades de transmisión de esas naves hacia la Tierra no son muy altas. Los actuales vehículos no tripulados también tienen bastante limitadas sus habilidades para actuar de forma independiente, por lo que deben apoyarse mucho en informar a la Tierra y aguardar instrucciones. Las grandes distancias espaciales hacen imposible que los controladores de la misión en Tierra respondan en tiempo real a sucesos inesperados o de corta duración a los que se enfrentan los vehículos. Si las sondas tuvieran ordenadores más sofisticados a bordo, podrían tomar más a menudo sus propias decisiones, como por ejemplo seleccionar de inmediato el mejor sensor o la mejor cámara para registrar un suceso momentáneo de interés. Para ser totalmente autónoma, una nave robótica necesita una gran capacidad de computación, y hasta el momento las tecnologías de procesamiento espacial convencionales no han sido capaces de alcanzar el alto rendimiento informático requerido. La computadora de la Universidad de Florida y Honeywell Aerospace ha sido concebida con la idea de que modernice tanto la capacidad de computación de los satélites como de las sondas, gracias a un diseño innovador. El propósito es solventar el problema de las radiaciones emitidas por las erupciones solares y otros fenómenos astrofísicos violentos sin tener que acorazar los componentes electrónicos, elaborando un software que permita al ordenador sobrevivir a desperfectos y errores causados por las radiaciones. La idea central de esta estrategia es que cuando se sabe que los componentes van a fallar, se puede diseñar el sistema para que automáticamente se adapte y por tanto mitigue los efectos de ese fallo. Y hace pocos días se descubrió, o mejor dicho, se demostró que la radiación solar hace rotar a los asteroides. En base a mediciones de luz, los expertos mostraron que la velocidad de rotación del asteroide 1862 Apolo aumentó fuertemente en los pasados 40 años por los rayos solares, tanto que en su viaje alrededor del Sol realiza un giro adicional. Los resultados fueron obtenidos por astrónomos de la Universidad de Helsinki y publicados en la revista británica Nature en su versión online. El efecto SHORP describe el hecho de que la radiación del Sol es devuelta por la superficie de un asteroide en forma de calor, otorgándole al cuerpo celeste un ínfimo impulso. Debido a que los asteroides tienen forma irregular, la radiación también es reflejada de manera irregular y el asteroide comienza a rotar lentamente. Esto es así, al menos teóricamente. Los científicos analizaron la luz que es reflejada por los asteroides para poder mostrar de manera directa el efecto SHORP, iniciales de los nombres Sharkovsky, O'Keefe, Radvieski y Paddack, los científicos que lo descubrieron. y que se abocaron a estudiar este fenómeno. En su análisis hallaron cambios en la intensidad de la luz. Estas variaciones se originan en el reflejo irregular de la radiación desde la superficie del asteroide en rotación. A partir de estas mediciones, los científicos concluyeron que el asteroide presentaba una rotación más rápida. Algunos científicos pretenden darle un uso práctico al fenómeno de la luz influyendo en el movimiento de asteroides. Algunos, como los del Instituto de Técnica Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de Dresde, Alemania, planean modificar la trayectoria de un asteroide que podría colisionar con la Tierra con la ayuda de radiación solar. Según dicen ellos, un espejo de unos 100 metros de diámetro podría conducir la luz a un área de unos 10 metros de diámetro sobre la superficie del asteroide y elevar su temperatura. De esta manera se podría influir leve, pero decisivamente, sobre la trayectoria, según señalan. Y como se hizo costumbre en este último tiempo, antes de finalizar, otra anécdota espacial. En este caso la titulamos Un chino repudiado. Ganador de una beca de estudios, Xian Sui Shen, un joven chino de mente preclara, se trasladó a Estados Unidos en 1935. Allí empezó a estudiar ingeniería aeronáutica, primero en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y luego en el Instituto Tecnológico de California, bajo la tutela de Theodore von Karman. En poco tiempo se inmiscuyó en un grupo de entusiastas del instituto, los cuales se adentraron en el fascinante mundo de la cohetería. Con la llegada de la guerra y la importancia que tal campo había adoptado, Xian fue enviado junto a otros expertos a Alemania, donde supervisaría los avances efectuados por los nazis. Allí conoció nada menos que a Werner von Braun, que acababa de rendirse a los norteamericanos. Con el rango temporal de coronel de la Fuerza Aérea, Xian ayudó a establecer la exacta magnitud de los logros alemanes. De regreso a Estados Unidos, escribió sus principales obras y propuestas en el ámbito astronáutico. En 1951, sin embargo, la casa de brujas de McCarthy le alcanzó plenamente. Como chino fue acusado de comunista, perdió los privilegios y fue encarcelado de forma repetida. Finalmente, los gobiernos chino y estadounidense acordaron efectuar un intercambio en septiembre de 1955. Xian y otros 93 científicos chinos, a cambio de 76 prisioneros americanos que habían sido apresados en Corea. La llegada de Xian a China fue triunfal, magníficamente recibido por sus compatriotas que conocían sus trabajos. Significó la llegada de la más avanzada teoría americana en el campo de los misiles y cohetes. En 1956, el deportado Xian ya había puesto las bases del nuevo programa espacial chino, que culminaría en 2003 con el primer astronauta de esta nacionalidad lanzado por medios propios. De paria a padre de la astronáutica china, la misma que está empezando a poner en aprietos, desde el punto de vista del prestigio, al resto de las naciones espaciales del mundo. Y así finalizamos el programa de hoy. Los esperamos el próximo miércoles en una nueva emisión de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Buenos cielos para todos.